Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar una historia de la Biblia. Esta es la historia del pequeño príncipe. El versículo de memoria dice así: ámense como hermanos los unos a los otros. ¿Alguien te ha hecho alguna vez una amenaza y te dijo que te iba a pegar o que te iba a hacer algo feo? Seguramente en ese momento querías que alguien te protegiera. ¿Sabes? El tío y la tía del príncipe Joás hicieron exactamente eso. Lo protegieron. El príncipe Joás vivía en el palacio del rey en Jerusalén. Pero aunque Joás era un príncipe, todavía necesitaba que alguien lo protegiera. Especialmente necesitaba que lo protegieran de Atalía, que ella era la reina. No era una buena reina, era mala. Ella no quería que Joás llegara a ser rey, pero Joás no podía protegerse a sí mismo porque era un bebé muy pequeño. Así que Dios envió a alguien para que lo cuidara. Josaba, la tía de Joás, vivía en el templo con su esposo Joiada. Él era el sacerdote. Dios la ayudó a la tía a decidir que ella iba a cuidar a Joás de la reina para que no le hiciera nada. Así que Josaba tomó secretamente al bebé Joás junto con la señora nodriza que lo cuidaba y lo escondió en el templo. Allí ella y su esposo lo escondieron en una habitación. Durante 6 años, 6 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, Joás y su nodriza vivieron en el templo. La tía y el tío los mantuvieron escondidos. Secretamente le enseñaron que algún día él iba a ser el rey. Y aunque era un niñito, Joás sabía que un día él iba a ser el rey de Judá, en lugar de la reina Atalía. Finalmente llegó el día. Cuando Joás tenía ya 7 años y el tío decidió que era tiempo de hacerlo rey, el tío Joiada llamó a los soldados al templo. ¿Y sabes lo que le dijo? El príncipe Joás está vivo. La tía Josaba y yo lo hemos protegido durante todos estos años. Ahora es tiempo que ustedes lo protejan, porque él es el príncipe. Y también es tiempo de que Joás sea coronado como rey. Los soldados estuvieron de acuerdo. Ellos sabían que la reina era mala, pero prometieron mantenerse bien cerca de Joás para cuidarlo. Muy pronto el tío Joiada condujo al príncipe Joás hasta fuera del templo, a un lugar donde se había reunido una cantidad de personas. Exactamente como lo habían prometido, los soldados estaban alrededor de Joás para cuidarlo. El tío Joiada derramó aceite perfumado sobre la cabeza de Joás, le entregó una copia de la ley y lo proclamó rey. La gente observaba en silencio mientras Joiada ponía la corona sobre la cabeza de Joás. Después, todo el pueblo estaba tan contento que comenzaron a gritar: ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡El rey! ¡Viva! Y los trompeteros tocaron sus trompetas. Y los cantores comenzaron a cantar himnos Y en el palacio la reina Atalía escuchó el ruido y corrió hacia el templo. Cuando vio al niño que acababa de ser coronado rey, se quedó muy sorprendida, pero también estaba enojada. Ella le dijo a los soldados que tenían que agarrar a Joás, pero los soldados la tomaron prisionera a ella y no a Joás. Ella dejó de ser reina en ese momento. Joás estaría seguro ahora mientras gobernaba Israel. Él sabía que Dios había dirigido al tío y a la tía para que lo protegieran durante estos años. Nosotros podemos proteger a los bebés y a los niños más pequeños. Podemos cuidarlos para que no se lastimen cuando juegan. Podemos cuidarlos jugando suavemente con ellos. Podemos ayudar a Dios a proteger y a cuidar a los niños.